Reunión 84 de curación espiritual, Biblioteca Teosófica. Jueves 29 de marzo del 2018. Y estábamos leyendo la explicación de la regla 5, que la vamos a leer. Dice, el curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede verter la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar el estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. Continúa. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así, su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder, el alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundada con la energía del alma. Esta es la regla, y ya leímos tres hojas respecto a esa, pero continúa. Que habíamos dejado aquí. Donde terminamos que el método de curación por el uso de las manos, que es de irradiación magnética. Claro, eso estaba pensando. Cuando aparecen las manos, es magnetismo, ¿no? Sí, es magnetismo. Pero cuando está todo a lo superior es radiación. Claro. Habíamos terminado de leer esa parte. Claro, no, no comentaba. Hace falta poner las manos, con la presencia, ¿no? Claro. Sentado, vamos. Irradia. Por eso hay dos, radiación y magnetismo, ¿no? Exacto. Solar y lunar. Es así la voluntad. Vamos a releer una parte antes de esta, con estos métodos, y después entramos en el irradiatorio. Dice, utiliza las manos de dos maneras y emplea dos métodos. Estamos en el de curación magnética. 1. La imposición de las manos, método a emplear cuando se ha localizado con exactitud la zona enferma. Las manos se colocan sobre el centro, en la columna vertebral o en la cabeza, que puede regir dicha zona. Poniendo la mano derecha sobre el centro, en la columna vertebral, y la mano izquierda sobre la parte del cuerpo que se halla inmediatamente delante de esa zona particular y sobre la parte del abdomen, pecho o cabeza en la que el paciente siente dolor. Las manos se mantienen en esa posición durante todo el tiempo que el curador pueda sostener el triángulo, alma, corazón y cerebro, claramente en su conciencia. 2. Esa es la imposición de manos. La acción de emplear las manos. El curador, habiéndose asegurado de la dificultad y luego localizado el centro a lo largo de la columna vertebral o en la cabeza, crea una circulación de energías por la acción de sus manos. A través de ese centro en el cuerpo del paciente que controla la zona enferma y de allí externamente a través de esa área hacia sí mismo. Primero utiliza la mano derecha, manteniéndola momentáneamente sobre el órgano de la zona afectada y lentamente la retira hacia sí. Luego rápidamente actúa del mismo modo con la mano izquierda. Observarán que ambas manos son utilizadas en forma positiva, no que una es positiva y otra recibe, no, las dos son positivas. No se ha de permitir que ninguna parte ni aspecto del cuerpo o cuerpo del curador sean negativos. Debe descartarse la creencia de que la mano derecha es positiva y la izquierda negativa. Si una mano fuera negativa, el curador podría absorber esos átomos enfermos que ha logrado extraer de la zona afectada. Estos no responden a la acción de sus manos por medio del centro en el cuerpo del paciente, más próximo al lugar de la dificultad, sino que son extraídas a través de la zona que ha respondido a la enfermedad. En el primer caso, está claro, en el primer caso, mediante la imposición de las manos, manos quietas y tranquilas, la energía fluye entre ambas, va y viene, dentro de la zona enferma, durante todo el tiempo se utiliza el centro de la columna vertebral, y la actividad que se ha logrado establecer consume y absorbe las fuerzas causantes del malestar sin penetrar en el cuerpo del curador. En el segundo caso, las fuerzas son extraídas por la acción de la energía que pasa a través de las manos, aplicada una después de la otra a intervalos rítmicos. Las fuerzas pasan a través de las manos, pero no pueden enfocarse así, debido a que las energías curativas están concentradas en las manos. Los curadores que pertenecen al segundo, tercer y quinto rayo utilizan comúnmente el método de la imposición de las manos o curación magnética. Lo del segundo, que es de amor, tercero es inteligencia activa y quinto conocimiento concreto. Utilizan comúnmente el método de la imposición de las manos o curación magnética. Este término es aplicado al acto de imposición directa de las manos sobre el cuerpo físico del paciente y no a la acción de las manos del segundo método, cuando están sumergidos en el cuerpo etérico del paciente y trabajan definidamente con materia etérica. Los curadores de primero, primer rayo de voluntad, cuarto de armonía por oposición y séptimo de orden ceremonial, rayo utiliza el método de inmersión de las manos, como a veces se lo llama. El curador de sexto rayo es poco común y solo tiene éxito cuando está altamente desarrollado. Entonces utilizará ambos métodos alternativamente. Los curadores espiritualmente avanzados utilizan ambas manos. Sin embargo, es aconsejable, sobre todo a los curadores, asegurarse a qué rayo pertenecen y luego perfeccionarse en el tipo o método de curación más apropiado a ese rayo. Luego, cuando sean adecuadamente eficientes y capaces de actuar con facilidad y capacidad, pueden agregar el método de curación que no es tan adaptable a su tipo de rayo. Se aconseja a las personas de sexto rayo de devoción, ¿no? Sexto rayo, ¿verdad? Abstenerse de practicar el arte de curar hasta haber llegado conscientemente al estado iniciado. Cuando han sido dominados ambos métodos de curación magnética, el curador puede emplearlos alternativamente en el acto de la curación o utilizar primeramente el método de pases magnéticos a fin de provocar un cambio de actividad en la zona enferma, utilizando finalmente el método de la imposición de las manos. Al finalizar el periodo de curación, tiene lugar el cierre del triángulo que habíamos dicho de alma, corazón y cerebro, manteniéndolo conscientemente como energía de curación. La energía que hasta entonces pasó a las manos, desde el cerebro, a través del centro asna, es retirada al centro asna y de allí dirigida, por acto de la voluntad, al alma. La fuerza curadora es literalmente cortada y redirigida, no estando ya disponible. Durante todo el periodo de la curación, el curador guarda silencio, no hace ninguna afirmación, ni utiliza ningún mantra curador. El proceso descrito aquí es el efecto de la energía o potencia del alma al actuar sobre la fuerza. Sobre este punto debe ponerse énfasis. La tarea del curador consiste en mantener una actitud de intensa concentración sobre el triángulo, entre comillas, de vivientes líneas de energía, entre comillas, como se lo ha llamado, dentro de su propia cuádruple aura, aura de salud, cuerpo etérico, cuerpo astral y cuerpo mental. Debe mantenerla intacta y estable durante todo el periodo de curación. Alma, corazón, cerebro, deben estar vinculados en forma iluminada, entre comillas, para que el verdadero clarividente pueda ver un brillante triángulo en el aura del curador. El punto más elevado del triángulo, entre paréntesis, el del alma, quizás no lo vea, a no ser que él mismo esté muy evolucionado, pero sí verá los signos del mismo en la energía que afluye al corazón y del corazón al cerebro. El trabajo se realiza silenciosamente, por lo tanto, en ningún momento se pierde la fuerza, como ocurre cuando se pronuncia alguna palabra o afirmación. No es posible mantener el triángulo geométricamente correcto y magnéticamente polarizado si el curador emite algún sonido. Esto presupone una etapa avanzada de alineamiento y concentración e indicará alguna de las líneas que debe seguir el entrenamiento del curador. Este método de curación, entre paréntesis, cura la enfermedad o acrecienta el mal, de acuerdo al conocimiento del curador. En cierto sentido, entre paréntesis, aunque esta no es la etapa más elevada de curación, sin embargo, es una de las más responsables, porque en el caso de la curación irradiatoria, el alma del paciente actúa en colaboración con el curador, y entonces el alma asume mayor responsabilidad. En la curación magnética, el curador debe colaborar estrechamente con el médico o el cirujano que está tratando al paciente. Entonces, éste suministrará el conocimiento técnico y evitará que el curador cometa errores. Cuando la muerte es segura, entramos en otro párrafo, y el médico y el curador observan los signos de la muerte, entre comillas, no es necesario que el curador interrumpa su trabajo. necesario que el curador interrumpa su trabajo. Continuándola, quizás acreciente el mal, pero ayudará al paciente a acelerar normalmente el acto de morir. El antiguo proverbio, donde hay vida y esperanza, entre comillas, no es básicamente aplicable a todos los casos. La vida puede prolongarse, a menudo se prolonga después de que el alma ha decidido retirar la vida del alma. La vida de los átomos de los señores lunares puede ser nutrida durante largo tiempo, y esto grandemente angustia al hombre espiritual, que se da cuenta del proceso e intención de su alma. Lo que mantiene vivo es el cuerpo físico, pero el verdadero hombre ya no enfoca allí su interés. Inevitablemente llega una etapa, por ejemplo, en el caso de una enfermedad maligna, donde el médico sabe que es simplemente cuestión de tiempo y el curador espiritual puede aprender a reconocer los mismos signos. Entonces, en vez de guardar silencio el médico y el curador en lo que al paciente concierne, el tiempo que queda deberá emplearse, entre paréntesis, si las facultades del paciente lo permiten, en la debida preparación para el retiro benéfico y feliz del alma. La familia y amigos del paciente participarán en la preparación. En las primeras etapas de la nueva religión mundial será inculcada esta actitud hacia la muerte. Se enseñará un concepto totalmente nuevo de la muerte, con el énfasis puesto sobre el retiro consciente. Los servicios funerarios, o más bien los servicios de la cremación, serán un feliz acontecimiento porque se acentuará la liberación y el retorno. Sin embargo, el trabajo magnético traerá la curación si así lo indica el destino del paciente. Si el alma intenta prolongar el ciclo de vida en forma inesperada con el objeto de cumplir algún deber, o si el paciente está muy avanzado espiritualmente y la jerarquía requiere su servicio durante mayor tiempo. Qué grande, ¿no? Porque todo es una cuestión de objetivos y de metas, y de establecer ese objetivo y de establecer ese objetivo de meta en un sentido grupal, en un sentido de orden general. Claro, eso es bajar el presente del alma. El alma es el presente permanente a una velocidad, a una vibración muy elevada. La parte enferma está densa, con vibración densa, y a lo mejor en ese choque o en ese intercambio o en ese búsqueda de la sincronicidad, la vibración de lo denso se levanta, ¿no? Es esa búsqueda de la sincronicidad. Sí, bueno. Y hay que buscar un poquito más profundo, a ver cómo la física mismo, las sincronicidades, uno puede ver sin querer cambiar. En el agua, por ejemplo, cuando chocan olas de distinto, o aguas con distintas temperaturas, se realizan explosiones. Es decir, no es lo mismo, pero bueno, algo en movimiento, ¿no es cierto?, que pertenece a la naturaleza y que es vibratorio. Y al principio dice, trae un ritmo, trae un... Claro, porque eso viene del origen, viene de Brahma, ¿eh? Y eso es pulsante, o sea, y la pulsación genera la vibración. Y ahí entonces el cruce de las dos vibraciones, porque la enfermedad está vibrando, por si no está muerta, está vibrando. Que el espectáculo que debe ser verlo, digamos, bueno, vivo y en directo, sí, es un plan interno, ¿no? Sí, claro. La liberación es la liberación de un elemento que quedó frenado, porque todo el movimiento queda frenado. Sí. Entonces una velocidad muy elevada, como la del alma, el color violeta, ¿sí? Entra en un rojo, entra en un... ¿Estamos, La dinámica es una sugerencia por lo que uno lee y sí, estudia, ¿no? Muy bueno, es porque, es decir, acá en el último concepto, primero él te habla del sentido de la muerte cuando ya está como marcado, pero nunca está marcado. Por eso un maestro, siempre es un maestro de la... Porque la luz y la la vida. Claro, es un maestro del manejo de la luz. No, claro, eso que no, a ver, sí, pero también de la libertad y de la evolución. Es decir, de lo la interpretación. De la, de, claro, de la construcción siempre de la libertad. Es decir, del ser. El claro. Ser creador es un hombre libre. El ser creador, claro. La creación es una nota de libertad. Entonces, por eso él dice, sin embargo, el trabajo magnético traerá la curación. Sí, así lo indica el destino del paciente. Entonces claro, dice, bueno. si el alma intenta prolongar el ciclo de vida en forma inesperada, con el objeto de cumplir algún deber, o si el paciente está muy avanzado espiritualmente y la jerarquía requiere su servicio durante mayor tiempo. Es decir, cuando un obrero que quiere construir un edificio libre o quiere construir como la creación, puede estar disponible, y el alma en su propio plano también puede disponer eso. Esto es lo mismo que si la personalidad mira para abajo o tiene devoción para mirar hacia arriba. Cuando esto es lo mismo que dice que el pensamiento, la longitud del pensamiento te da la longitud de la vida. Porque si el pensamiento es creativo, es constructivo y es en un orden general de deber. Es adaptable, se adapta. Se enlaza con las energías que mantienen la construstructura mayor. Claro, el alma es una energía que mantiene esta construcción menor. Si vos te ligás con el alma, igualás. Y la energía de construcción mayor te mantiene. Es decir, yo puedo hacer todos los cimientos de un edificio, todos, pero puedo desconocer el mantenimiento de la energía de la cúpula. ¿Me entendés? Es decir, yo no puedo construir la cúpula. Ahora, cuando yo pueda construir la cúpula y tenga la energía del funcionamiento para hacer un techo, ¿está? Una gran cúpula, yo conozco ya gran parte del edificio. Esa energía de la cúpula la que va y su sostén es mucho mayor de los cimientos. Claro. Claro, son velocidades distintas, exactamente. Son vibraciones distintas y hacen al presente continuo, que eso también, y ese presente continuo es incierto, porque uno, el vehículo desconoce eso, es la fuente la que permanentemente fluye y fluye y fluye en un movimiento creativo. Para nosotros creativo no lo vemos como creativo, lo vemos como dador de vida. Sí. Porque bueno, nos movemos, vivimos. Pero aquel que se ensambla, claro. Que se ensambla y está a la orden, en forma y tiempo, hace lo que tiene que hacer. Ahí está la clave, encontrar. Por eso los símbolos. Y los símbolos primero empiezan en cuadrado y después se llega al círculo y por último se llega al centro, se llega al punto. En ese punto ahí está todo. Y ahí ya dicen no hay movimiento. Es la inacción en acción. Por eso solo vale la acción. Y cuando la acción es perfecta es porque está la conexión con lo superior. No hay desviación. Sí. Eso, ese es el sentido de libertad. El sentido, eso da libertad. El sentido del amor. Es decir, el amor de la unión, del amor del yoga, del sentido de la libertad con la creación, con los creadores, porque cuando eso es sentido de libertad, y el ser es un buscador de ese sentido de la libertad. Ese sentido de la libertad está implícito en lo que es la luz, en lo que es lo que es la sustancia de la luz, y el movimiento de la luz. Es un sentido de libertad. Consideremos ahora la curación radiatoria. aquí nos ocuparemos de una situación muy distinta de la que acabamos de considerar. En la curación irradiatoria, el paciente, entre paréntesis, consciente o inconscientemente, trabaja con el curador y en colaboración con él. La premisa fundamental para la curación irradiatoria es que el paciente sea una persona que haya establecido, por lo menos en cierta medida, armonía con su alma. Habiéndolo logrado, el curador sabe que puede contar con un canal de contacto y evocar el interés del alma de su representante, el hombre en el plano físico. También sabe que el éxito de la curación irradiatoria depende en gran medida de la habilidad de su propia alma para establecer una firme relación con el alma del paciente. Cuando el paciente está consciente y es capaz de colaborar, el trabajo es ayudado grandemente, de acuerdo a la capacidad del curador de aprovechar el alineamiento y el contacto efectuado. Así será el tipo de ayuda que prestará a quien se la demande. Cuando el paciente está inconsciente, no constituye un obstáculo real, siempre que el curador pueda relacionar su alma con la del paciente. En algunos casos, la inconsciencia del paciente puede ser una ayuda, porque una ayuda demasiado ansiosa, enfática e impaciente puede contrarrestar el trabajo tranquilo, silencioso y controlado del curador. Sin embargo, establecida la armonía, el trabajo del curador consiste simplemente en mantener firme la relación. No debe permitirse interferencia alguna en el trabajo que realiza el alma del paciente, iniciado por la ayuda del curador. El Maestro Jesús, en la cruz, no pudo responder a ningún proceso salvador, aunque así lo hubiera deseado, porque el cuerpo del alma, como sucede siempre en la cuarta iniciación, fue destruido. Esto se corrobora con la destrucción de la cúpula del templo. Se rompe, y él hace una alegoría, es decir, el templo va a ser destruido y yo en 3 días lo construyo. Él se refería a un templo físico, pero lo que estaba ocurriendo era esto, que se rompía el templo causal, el del alma, el cuerpo causal. Claro, por eso se dice que él no solo entregó sus bienes, no solo entregó su cuerpo, sino también entregó su alma. Claro, porque el alma está relacionado a su vehículo, y el vehículo era planetario. Cuando el vehículo deja de ser planetario, claro, y es solar, el alma, como cuarto plano, digamos, no tiene atracción. No tiene. Entonces, como se destruye, se neutraliza, digamos, ¿viste? Sí, no tiene un efecto para volver, para volver a tomar cuerpo. Claro, es el caso de aquel yantra, de aquel que vemos, el cuadrado, lo rosa, después viene lo amarillo. Bueno, él ya estaría en la parte interna, donde están los triángulos y el blanco. Y ya todo el resto de los cuerpos es como que estuviera todo azul ya. Ese símbolo visto así, vos lo ves de arriba y le das perspectiva después, claro, tridimensional, el centro es la cúpula, es el centro, ¿me entendés? Claro. Como cualquier iglesia, vos ves y tenés la cúpula, el centro. Bueno, eso también. Donde está el resumen de todas las energías. Claro. Este es nuestro centro. En la cabeza tenemos todas nuestras energías de ligazón, para ligar. La velocidad, no con, digamos, la sustancia más luminosa está dentro de la cúpula, dentro de la cabeza. Pero vamos sí, por eso ya el diagrama de fuerza de acción, ya no es lo mismo que en un ciclo, es una bóveda. Sí, es distinto, claro. Por algo es, ¿no? Es una bóveda porque está acá con toda la energía potencial del espacio, que simboliza la bóveda. Vos ya estás trabajando dentro de la energía potencial del espacio. Claro. Los diagramas de fuerza son ahí, pero constituidos. En lo horizontal, el espacio, como circunferencia, es horizontal, es un diámetro. ¿El espacio? El espacio en el terreno horizontal está dibujado simbólicamente como la circunferencia y un punto. En la cúpula, la circunferencia es la esfera. Pues, a ver, pues por eso en la Casa Blanca el oval es oval de ahí. Claro, está por encima de los septenarios. Claro, es la octava, que no es esfera, sino que es ovoide. El Maestro Jesús en la cruz no pudo responder a ningún proceso salvador. En la cruz, era cuando lo estaban pinchando, ¿tá? Aunque así lo hubiera deseado, él ya estaba en un proceso superador, ya estaba, porque el cuerpo del alma, como sucede siempre en la cuarta iniciación, fue destruido. Nada hubiera podido responder al poder evocador de una persona foránea, interesada o amorosa, como un adepto y alguien en quien la conciencia monádica estaba firmemente establecida. Los poderes de que Jesús disponía no pudieron ser utilizados en la salvación de su cuerpo físico. Además, debe recordarse que él no tuvo ningún deseo de salvarlo, porque ya poseía el poder, demostrado más tarde en la historia del Evangelio, de crear un cuerpo a voluntad. Que aparece ahí es donde él dijo en la parábola, el templo se ha destruido y en tres días yo lo construiré. Ah, ahora sí. Está bien. Además debe recordarse que él no tuvo ningún deseo de salvarlo porque ya poseía el poder, entre paréntesis, demostrado más tarde en la historia del Evangelio, de crear un cuerpo a voluntad para satisfacer sus necesidades. El pecado sutil y subjetivo de los apóstoles consistió en que no se interesaron en evocar la viviente actividad del Maestro para su propio bien, aunque él no lo hubiera aceptado, pero ellos lo ignoraban, sino que estaban totalmente preocupados por su propio sufrimiento. Aunque trataran de evocarla, hubiera sido inútil, pero el bien que les pudo proporcionar y la revelación que hubieran recibido acerca de la inmortalidad del alma los habría iluminado enormemente y quizás traído traído un cristianismo erigido alrededor de un Cristo viviente y no de un Cristo muerto. Esto se lo endilga a los discípulos de él, Pedro, a todos los discípulos de él. El nivel de ahí, recordamos ahí. Entonces, Kumar recordó, ahí que dice, sí, Pedro me entregó un mate. Sí. Ahora vamos a hablar de ese símbolo. Yo no lo hablé porque para él no era, pero lo hubiera dicho, ¿viste? Porque en realidad lo que le entrega, y hablando de la cúpula y de la cabeza, en masonería se entrega el mazo. Entonces él lo que le entrega es el mazo, que empieza con M, que era un mate, y tiene una forma invertida, porque el mazo tiene un mango y tiene el mazo. Y el mate es la misma forma. Eso es la misma forma. Tiene un volumen, el mate, pero por eso el mate también le llamamos mate a este, y es un mazo. El mazo tiene un mango y una masa. es el martillo, un mazo. Pero es el símbolo de un cetro de trabajo. ¿Eh? Porque es un báculo también, y le entrega el mazo. Porque con el mazo, el venerable produce con el golpe un sonido. Y ese sonido lo produce la cabeza. Y entonces el símbolo es del mate, pero entrega un mazo. Es un mazo. Es todo muy, todo un símbolo de conducción impresionante. En la ceremonia, cuando el venerable deja, entra el otro, hay toda una ceremonia de movimiento y le entrega el mazo, que el nuevo oficiante lo toma. Pedro era un gran masón, porque hasta ese momento él lo hace, le entrega, y Kumar lo recibe, no tiene otra. Vino para eso. Lo supiera o no, vino para eso. Entonces la pregunta dice, ¿usted sabía, Máster, que cuando Pedro le entregaba el mazo? Sí, claro. Sí, esto surgió acá, no me surgió antes, ¿me entendés? Esto me surgió acá, en esta reunión. Surge ahora, claro. Como estamos cerca de las Pascuas, ¿no? Saber todo el recorrido de la Cuaresma y el proceso de Jesús. Estamos en eso, ¿no? Sí, y sí. Por eso justo salió también este tema acá, de lo de él, ¿no? De Jesús. ¿Está? Dice, el pecado sutil y subjetivo, eso ya lo leí, elegido alrededor de un Cristo viviente y no de un Cristo muerto. Este es un paradigma que claro, tiene que cambiar la nueva religión. ¿No? Se entendió, vos también lo entendiste, ¿no? Lo interpretaste, ¿eh? El cuerpo físico, el cuerpo dorado y el cuerpo causal. ¿Eh? No estamos de cuerpo físico al cuerpo dorado, ¿eh? Ahí estamos nosotros. Tratando el Budi famoso. Él ya había pasado, ya estaba acá. Y ya había cumplido el ciclo de todos los cuerpos. ¿Eh? Los cuerpos etéricos. Entonces, se rompe. Mira, se rompe y no tiene problema. Es, claro. Es todo si todos los sacerdotes que hubieran estado alrededor de él hubiesen pedido. No, tenían miedo, porque lógicamente después iban a poner ahí. Después, claro. No, vamos a leerlo otra vez. Porque claro, claro. A ver, no supieron lograr la vibración esa que merecía ese momento. Mira, a ver, toda misión, ahí está, dentro de toda la misión lleva y la antecede visión. Una visión. Sí, claro. Para que sea misión, tiene que haber una visión. Una visión. Claro. Entonces. Depende. ¿De qué misión vos tenías? Tenía la misión, bueno. Pero no la comentó, por supuesto, ¿no? Y no, bueno, yo dejaba hablar, no, porque nadie, eso nunca lo supe, nadie. Yo nunca lo Pedro, vi. Pedro no comentó y le entregó el claro, mate, lo mismo. Le entregó el él mazo. Tuvo la misión y cerró una misión de él, el que la recibió. Claro, entonces ahí digo, yo digo, en esa instancia, ¿quién es más maestro que maestro? A ver. Sin hacer evaluaciones, no estoy haciendo evaluaciones, no, está bien, además, ni mediciones, porque 30, no la puedo. Y además no el hablar, hecho, claro. Es el hecho, Julio, porque todo es un tema de construcción. Mira, bueno, está todo elaborado y de elevar las energías, porque mira lo que dice acá. Sí, no, pero, está, vamos, está vamos claro, a volver a leer. Claro. Dice. Como un adepto y alguien en quien la conciencia monádica estaba firmemente establecida, los poderes de que Jesús disponía no pudieron ser utilizados en la salvación de su cuerpo físico. Además, debe recordarse que él ya no le interesa, no tuvo ningún deseo de salvarlo. Ya, ¿por qué? Mirá, porque ya poseía. No. Porque ya poseía la posibilidad de armar el poder. Demostrado más tarde en la historia del Evangelio de crear un cuerpo a voluntad para satisfacer sus necesidades. Las necesidades de él era trabajar en la misión del plan. El servicio. Eso tiene un nombre, se dice que hay 25 cuerpos preparados para que estos grandes seres cuando quieran encarnar. Ah, en la teosofía tiene, la Bajki le da un nombre. Sí, no. sí, sí, sí. No lo recuerdo. Pero ese es un orden de magnetización y radiación. Cuando una energía viene a cumplir un trabajo, servicio, generalmente atrae a otros. ¿Me entendés? Y los que atrae ya están medio preparados sabiendo que a partir de acá iba a haber todo un movimiento religioso, ¿no es cierto?, de contracción, porque el magnetismo de Jesús fue terrible. Sí. Entonces, ¿qué del otro lado, de estos seres, como el maestro tibetano, estos maestros, que ven eso y ven que se pierde el momento de los discípulos, los sacerdotes, los rabinos, que no generan en conjunto un proceso integral para elevar y que la energía se establezca? Pues siempre decimos lo mismo. Sí. Te establezcamos la energía. Pero, escúchame, ¿no? Yo te lo pregunto. Sí, está bien. Porque eso es, pero está bien. Es la misión del humano. Pero está bien, pero yo te lo respondo con un hecho fáctico y que todas las semanas vos lo podés ver. Hay un ritual que se produce y uno vive en distintos niveles de ese ritual. Claro, sí, sí. Bueno. Claro, este va en chévere. Este ser, claro. Qué bueno. Demasiado. Y sí. Claro, sí. Lo que tuvo que bancarse de la vida. O cuando aparecieron los tres reyes, cuando fueron a bendecir y a proteger el cuerpo que nacía de Jesús. ¿Acaso no lo sabían? Claro, y se ve que no. Sí, o sí, pues todavía. Es un proceso en el tiempo, es un proceso en las formas. El proceso del tiempo en la forma, claro. Sí, tal. O quien se tatúa no sabe que se está tatuando el pasado, pero está buscando un futuro. Pregunto yo. No lo hice ni se me ocurrió, pero el que se graba en la piel. No está buscando un futuro y se está grabando un pasado, o se está grabando un futuro en la piel, en la simbología, en el símbolo y demás. Generalmente se tatúa un futuro. Esto está muy relacionado a la pérdida de la piel de animales, viste, que cumplen una evolución sagrada, ¿no? A los 7 años, a los 14, cambian, las serpientes cambian la piel. Las águilas cambian toda la piel y hay una relación de evolución en eso, ¿no? Es probable. Todavía está no consciente. Sí, claro. A nivel, viste, el nivel. Solo me gusta esto y lo hago. El pecado sutil y objetivo de los apóstoles consistió en que no se interesaron en evocar la viviente actividad del maestro. No. Para su propio bien, aunque él no lo hubiera aceptado, pero ellos lo ignoraban, sino que estaban totalmente preocupados por su propio sufrimiento. Aunque trataran de evocarla, hubiera sido inútil, pero el bien que les pudo proporcionar y la revelación que hubieran recibido acerca de la inmortalidad del alma los habría iluminado enormemente y quizás traído un cristianismo erigido alrededor de un Cristo viviente y de un Cristo muerto. Con eso está diciendo que la unión con el Maestro, con Jesús, no era del todo, digamos, no era una unión total. Claro, no estaba integrado, había una diferenciación. Porque si lo hubieran querido salvar, lo que está diciendo a él, no lo iban a salvar de la forma, pero sí los hubiera unido al poder, a ese nivel tan elevado. Claro. Claro, o sea, es fantástico. Es un el poder de síntesis ahí. Claro, es decir, no supieron acercarse cada vez más, claro, a ese centro. Todos se escaparon por temor. Pedro le dijo: voy a negarme 3 veces. No lo sabía él, lo sabía. Lo sabía toda la jerarquía, lo sabía todo. Era un ritual. Era un ritual para la humanidad, para los seres humanos. Para los seres, queda una escena, para la humanidad, queda, en un ritual, se ve una misión por una visión. Claro, la visión siempre está en el eje central, la mirada, es haber encontrado el eje central. Él encontró, a ver, esa fibra, como si vos miras un tronco y ves la savia del tronco. Es imposible ver la savia. Bueno, vamos a suponer que Jesús encontró eso. Fue ese, ahí estaba el objetivo de él, que lo llevaba directamente a la raíz del universo. Los que estuvieron al lado estaban todos embelecidos con él, pero no supieron integrarse y acercarse en esos niveles. ¿Sí? ¿Para qué? Quedando con cuerpo físico después, cuando vuelve, ya el nivel de expansión hubiera sido distinto. De alguna manera fue más chatito, ¿no? Sí. Más material. Bueno. Se dice que en la curación irradiatoria, entre comillas, el curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurea. Observarán dos puntos vinculados con esta instrucción particular, que difieren de los dados en el caso de curación magnética. Primero, el orden del triángulo de energía creado es diferente. Segundo, los medios de contacto son sutiles y no tangibles. La energía liberada sigue una línea directa de contacto con el cerebro y el curador comienza con un triángulo cerrado, y no con uno abierto, como en el caso de la curación magnética. El triángulo creado es sencillo, y no existe contacto físico y salida como en la curación magnética. Entonces el triángulo que pone acá es el alma, corazón, cerebro, por parte del alma, y cerebro al corazón, y una línea de corazón a alma. El cerebro del curador está involucrado en ello, pero no existe ningún contacto físico con el paciente. El resultado es una constante circulación de fuerzas que viene del alma y vuelve al alma. Viene del alma al cerebro, del cerebro al corazón y del corazón al alma. Viene del alma, va al cerebro, del cerebro al corazón y del corazón al alma. Claro, el cerebro con la mente, o sea, el proceso mental, podés desviar. Ahí tenés que estar neutro, digamos, para que se produzca el flujo. Para no desviar el flujo, porque la mente, vos estás con un objetivo y de repente te aparece la deuda, te pido otro lado, ¿no? Está focalizado, alineado, focalizado, el foco te ha puesto ahí y es inamovible. Por eso ayuda cuando uno hace silencio. En el silencio aprende a focalizarse. Y sí. El resultado es una constante circulación de fuerzas que viene del alma y vuelve al alma. Esto necesariamente aumenta y energetiza la triple personalidad del curador y por lo tanto su emanación áurica. Un clarividente podría ver su aura que se extiende ampliamente, moviéndose rápidamente y energetizada por la luz de su propia alma, pero con todas sus irradiaciones dirigidas hacia el paciente. Por dicho medio, la fuerza curadora del curador estimulará los tres vehículos de la personalidad del paciente, ayudando así su alma en el trabajo que ha de realizar. El curador, en consecuencia, deberá colocarse al lado del paciente, donde está localizada la dificultad, para que pueda penetrar más fácilmente la irradiación de su aura. Este camino es el más fácil, pero no el más efectivo. Cuando la vitalidad del paciente es fuerte, este debe tenderse de costado y el curador permanecer detrás para que la energía fluyente que el curador pueda estar utilizando y con ello energetizando potentemente su aura mediante la energía del alma pueda afectar el aura del paciente y facilitar así la entrada de la irradiación curadora. Con lo cual el curador contribuye al centro o centros necesitados. Cuando el paciente es muy evolucionado, el curador trata de permanecer a la cabeza del paciente. Su efecto personal no es entonces tan grande ni importante por ser innecesario. El alma del paciente se bastará a sí misma para realizar la tarea. Lo único necesario es que el aura del curador, al mezclarse con la del paciente, forme una zona de tranquila actividad rítmica alrededor del centro coronal. No se requiere ningún contacto físico con las manos y bajo ningún concepto el curador debe tocar al paciente. La situación está resumida en las palabras, entre comillas, así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación, las manos no son necesarias. Hablando simbólicamente, es como si se estableciera un gran vórtice de poder por el contacto entre las dos auras y su elevada vibración. Por este medio, el alma del paciente puede actuar con más facilidad. Si estuviera presente un iniciado, vería una dorada corriente de energía descendiendo directamente a través de los cuerpos energetizados de la personalidad del paciente al centro más cercano a la zona afectada. El acercamiento se efectúa directamente por medio del centro coronario al punto de la dificultad, y hacia ese punto va dirigida también el aura del curador. La actitud mental del paciente se refuerza y clarifica por la emanación mental del aura del curador. Su reacción emocional, a menudo muy poderosa, es igualmente ayudada para lograr el desapasionamiento y la quietud. Y las auras etéricas y de la salud tienen un definido efecto sobre los correspondientes aspectos del aura del paciente. La curación irradiatoria se produce por la mezcla de las dos auras y ambas responden al contacto del alma. El aspecto alma de ambas personas controladas por el alma, entre paréntesis, entonces se dirige hacia alguna zona del cuerpo físico del paciente. Esto produce un enorme efecto sobre la zona enferma y el centro de ese mismo lugar es excesivamente energetizado. El trabajo del curador durante este proceso es de intensa pasividad. Habiendo establecido su contacto, simplemente espera y nada más debe hacer, excepto mantener firme su alineamiento con el alma y tampoco permitir que algo perturbe los vehículos de su personalidad. Su tarea terminó cuando hizo contacto con su propia alma y luego alcanzó el alma del paciente e hizo contacto con ella. Esto puede hacerlo porque sabe que todas las almas son una. Oportunamente, el arte de curar será uno de los factores demostrativos que comprobarán la unidad de toda la sangre. Y eso se va, ¿y cómo te das cuenta? Te das cuenta por la pulsación del corazón que se pone más fuerte. Claro, y claro, hay un éxtasis interno que uno no ve, y no con la mente, no. Otra, tratar de estar neutral, pero con la mente empieza a exaltarse, ¿no? Si algo está pasando. ¿Eh? Es decir, el proceso de flujo de movimiento, pero debe ser una cosa tremenda, los nadis, hay todos los nervios, el movimiento, la circulación de la sangre, es todo un manto inimaginable, ¿no? Uno a veces ve en un diagrama de fuerza de un edificio o de un proceso que está todo pequeñito, ¿no? Lo hacen todo dibujito y se asombra, ¿no? Esto es multiplicado por 100. Y todo en equilibrio, ¿eh? Porque todo mantiene un equilibrio. Vamos, un poquito más y terminamos la regla. Esta regla, por lo tanto, concluye con las palabras: el alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundada con la energía del alma. En consecuencia, es cuestión de que la energía del alma de ambos se reúna sobre los tres niveles de la percepción humana. La expresión, entre comillas, el alma, está en singular, porque la unidad, entre paréntesis, aunque sea por un momento, ha sido alcanzada. El alma del paciente reconoce esta unidad por la, es lo que vos querías expresar, entre comillas, vivificación oculta. Lo que vos querías expresar era el tema de la vivificación oculta. Hay un estado de energía que se experimenta, que es superior a un estado de energía que puede experimentar los vehículos. Es oculta, porque es el hilo que enlaza. De su propia aura y por su respuesta a las irradiaciones entrantes del aura del curador. Tal inundación de la energía del alma por medio de las auras relacionadas es totalmente dirigida. Es un esfuerzo unificado hacia la zona enferma del cuerpo del paciente. Por lo tanto, observarán que, consciente o inconscientemente, el trabajo puede ir adelante y producir ya sea curación o esa vivificación de átomos que debido a la dirección del alma conduce a la liberación, como en el antiguo comentario se lo denomina el acto de morir. Cuando es evidente que el destino del paciente es morir, la técnica del curador se altera en cierta medida. Entonces él se coloca a la cabeza del paciente y desde allí dirige todas sus irradiaciones al lugar de la enfermedad, causando necesariamente una gran aceleración de la actividad vibratoria. El paciente, mientras tanto, conscientemente, por el reconocimiento cerebral o inconscientemente, bajo la dirección del alma, comienza el proceso de retirar toda conciencia del cuerpo. Por esta razón, muchas personas están en estado de coma antes de la muerte. Cuando comienza este acto de retirar la conciencia, termina el trabajo del curador. Corta su contacto con el alma y reasume el control de su aura como medio para su propia expresión espiritual. Ya no es un instrumento para la curación mediante la actividad irradiatoria y deja al paciente automáticamente solo para que complete el retiro del hilo de la conciencia y del hilo de la vida, desde los centros coronario y cardíaco. Esto es un amplio y general delineamiento de los procesos seguidos en la curación magnética e irradiatoria. He dado aquí la estructura esquemática de la idea, pero no los detalles. Mucho más podrá inferirse y también darse cuando estudiemos los 7 métodos de curación con sus implicaciones de rayo. Esta enseñanza ha sido impartida en forma tal que al estudiante tendrá que descubrir, a través de sus páginas y reunir los datos necesarios y así formular la primera etapa del procedimiento de la curación espiritual. Si no es un curador espiritual y listo para leer entre líneas y distinguir entre símbolos y realidad, se extraviará y su trabajo será inútil. Esto es lo que se pretende. Porque el arte de curar, cuando es perfectamente aplicado bajo correctas fórmulas, puede ser peligroso. No debe olvidarse que la energía es pensamiento y desde un elevado punto de vista también es fuego. Toda la técnica, el procedimiento y las fórmulas tendrán que ser descubiertos, sujetos a experimento y observados los resultados. Esto es procedimiento científico, es trabajo de yoga científico. Claro, porque siempre la energía es para liberar. El acopio de energía. Es como dice Malet, el físico este, el desdoblamiento del tiempo. Si nosotros entramos en un agujero negro y hace falta energía para elevarnos, el propósito es energetizar la cosa. Explica bien, ¿eh? Agujero negro es la toma de los cuerpos. Entramos en la materia, el ser entra en la materia. El agujero negro que él se refiere es que entras en los vehículos. Por eso el logo, la palabra logo viene de lógica. Cuando se entra, se pierde la lógica, te alejas de la verdad. Sí. ¿Eh? Bajar la conciencia. La energía del logos. Perder la energía del logos. Se pierde la lógica. Sí, pero porque es una expresión que yo tomo de otro. No, está bien. Me gustó. Muy elemental, pero pero acompaña el entendimiento. Sí, claro. Sí. Por esto, sí. Por lo que está diciendo acá, esto es lo que se pretende. Y cooperar. Y como viene un proceso de unidad, espera, pues estamos con el tema de la bajada, ¿no es cierto? De ahí de esa unidad. Como se pierde la unidad, aparece el rechazo a la gente. La separatividad. ¿Cuántos dicen? No, yo con eso no quiero estar. Con la, y cuanto más bosquímano, los salvajes, peor era. En cuanto se veía, se empezaba a tirar piedra. Lo que tenía, lo interesante, ¿no? De la mirada, sin lo trascendente, lo interno que es el amor del universo. Sin eso, la ciencia, muchos científicos lo ven de forma fría, se empiezan a dar cuenta, porque empiezan a saber de las transformaciones, los modelos del universo, entonces ven que somos forma, sí. Que entramos. Y tú se llama un agujero negro, porque es oscuridad, claro. Hace falta el día y la noche. Bueno, yo digo el agujero negro, porque todo, si toda la creación es trazar perfección, entonces, cuando, claro. hasta que no se establezca en que todo es perfección, vas a repetir. Claro, está separando, es decir, entonces, tiene que trazar, primero tiene que ver que hay perfección, del centro a la circunferencia. Y que todos los otros puntos, aunque estén separados del centro y yo me crea centro, tienen vigencia. Porque ese otro centro, cuando traza una circunferencia, va a ver los otros distintos puntos. Entonces hay una unificación del centro a la circunferencia. ¿Cómo es? ¿Cómo es la identificación y el trazado de perfección? Empieza a trazar el símbolo que vemos todos los días. Es un cuadrado. Entonces, empieza a establecer triángulos de perfección dentro del círculo. Entonces, todo esto es una perfección. Cuando todo el círculo con el centro, en un plazo horizontal, claro. Es perfección, claro, se hace la pirámide. ¿Y por qué se hace la pirámide? Porque los cuatro lados que trazó en lo horizontal se elevan. No solo se elevan, toda pirámide de los mayas, porque nadie quiere agarrar una pala, porque lo ven como una cosa, tiene toda la misma forma abajo. Toda pirámide tiene su propia forma hacia abajo. Toda pirámide. Y ese es el símbolo de la perfección, cuando se eleva. El que queda colgado, ¿no? El que se vitaliza en la construcción es una pirámide. Está bien. Por eso el principio, estaba pensando mientras vos hablabas, relacionarlo con el principio cuántico, ¿no? Que todos los puntos... Todos los puntos, vos tenés un punto acá y otro punto en Marte, igual alterás esa molécula, automáticamente, si está conectada, quiere decir que si está dentro de la naturaleza cuántica, automáticamente salta, no importa la distancia. Es decir, no se entiende porque está más allá de la velocidad de la luz, está más, es decir, una partícula acá, otra en Marte, la luz tardaría, claro. ¿No es cierto? Varios minutos, varios días, no sé, no importa, pero la reacción es instantánea. Quiere decir que dentro de ese proceso de perfección, no, claro, hay una unicidad inexplicable. Sí, ¿sabés cómo se entiende? Cuando vos empezás a entender la vivificación oculta, que está hecho por un aspecto del aura de la energía. Entonces tenés que salir del esquema formal de verla. Esto de vivificación oculta es la emanación áurica. Y eso está presente también en el espacio. Y donde vos decís que hay un átomo, claro, en Siria y un átomo en... Pero espera, acá estamos hablando de lo siguiente. Nosotros estamos hablando de un nivel donde ya todos los escenarios están en el mid-center. O sea, todo está... Se trabajó, el ser humano trabajó todos los septenarios y está en el último nivel. A partir de ahí está presente en esa totalidad que llamamos realidad, ¿sí? O sea, pasó el anillo, ¿de acuerdo? Está en el anillo, lo pasa el anillo. Entonces, toda eso es unicidad. Cuando tiene que bajar, ahí ve la diferenciación. Ahí se aleja, se va alejando cada vez más. Después tiene que volver a entrar para, ¿eh? Por eso la copa famosa, ¿no? El movimiento de la copa. Ahora, ¿cómo es esa conexión allá del otro lado? Vivificar, bueno, está bien. No, bueno, está bien. Sí. Está. El paso anterior lo vimos cuando explicó lo del maestro Jesús. La última, el último paso, la cúpula de las iglesias, es ese cuerpo causal. ¿Eh? ¿Sí? Estamos. Entonces, rompe ese cuerpo causal y ya no, hay más. No hay más de esto, no hay más. Cuando él lo usaba, cuando eso estaba, solo, claro, todo solo. Cuando a él estaba dejando el cuerpo físico en la cruz, se produce, de ahí viene lo de la vivificación oculta que yo quiero comentar a vos, cómo se traslada de una partícula, de un átomo, a distancia, cierto tipo de energía. Cuando él estaba dejando el cuerpo físico, el cuerpo del templo de Jerusalén se rompe porque hay una tormenta magnética y le cae un rayo. Bueno, claro, eso era, lo había, eso es un, él lo había construido, eso es un, él eso lo había dicho antes. Cuando le hablaba a los discípulos, le dijo: el templo se va a romper. ¿Cuándo? Y yo lo voy a construir en 3 días. Que es cuando él aparece en el cuerpo, después nuevamente, sí, de la física. Sí, que está ahí como barrio. Es decir, que el templo lo reconstruyó nuevamente en el cuerpo físico. Entonces, cuando él lo estaba matando, se produce, energéticamente, se produce una tormenta y un rayo rompe la cúpula del templo. Está bien. Él lo había anunciado antes y él dijo: el templo, si todo sale bien, si todo sale bien, el templo se va a romper y yo lo voy a construir en 3 días. Claro, eso como ejemplo para. No, eso es un ejemplo de lo que yo te estoy diciendo, claro. Cómo las energías se transmiten de un orden mayor y cada uno en su plano produce un efecto. Claro, eso es claro. Y también eso me dice que es una enseñanza de aquel que dice: créanme para poder ver, para poder alguna vez también. Eso sería la vivificación y sí, del proceso. Sí. También, no, él lo puso la vivificación, claro, yo lo tenía presente. Estamos hablando de algo que... Una vivificación oculta, es decir, un entrelazado de energía. Eso es un entrelazado. Toda esa zona es un entrelazamiento total. De unidad. Por eso cuando nosotros entramos, rechazamos al otro, porque perdemos esa unidad, ese entrelazamiento. Entonces también que se diga, no, tampoco, Iván. No, por eso te dice que la nueva curación va a demostrar la unidad de las almas. Vos fijate, por la necesidad, es decir, la necesidad de curar, la necesidad de estar bien, de sostener. Claro, y el nuevo método va a demostrar la unicidad de la sangre. Cuando uno empieza a entender esa unidad, eso es vivificación oculta, claro, a darse cuenta de esos principios de unidad que están más allá de los centenarios. Si hablo de acá, ya, ¿no? La vivencia de acá también se empieza a crecer, ¿no? Falta poquito, vamos a volver a leer esto, porque esto es de parte de la praxis de este camino, digamos, del camino espiritual. Esta enseñanza ha sido impartida en forma tal que el estudiante tendrá que descubrir a través de sus páginas y reunir los datos necesarios y así formular la primera etapa del procedimiento de la curación espiritual. Si no es un curador espiritual y listo para leer entre líneas y distinguir entre simbolismo y realidad, se extraviará y su trabajo será inútil. Esto es lo que se pretende. Porque el arte de curar, cuando es perfectamente aplicado, bajo correctas fórmulas, puede ser peligroso. No debe olvidarse que la energía es pensamiento, y desde un elevado punto de vista también es fuego. Toda la técnica, el procedimiento y la fórmula tendrán que ser descubiertos, sujetos a experimento y observados los resultados antes de que pueda tener lugar la verdadera curación espiritual. Cuando esta investigación haya terminado, será una cuestión menos peligrosa de lo que es ahora. Es decir, nosotros lo único que estamos anunciando, leyendo, haciendo un trabajo, de dejar en algún lugar esto como pulsante. Otros lo van a leer, otros lo van a estar trabajando, nosotros también, pero otros tal vez ya en un tiempo que van a ser curadores. Sí. Porque sí, la elevación debe generar deseo de curar al prójimo, ¿no? Porque te acercas también a la unidad de vida. Y sí. Y no. Empezás a sentir el dolor ajeno. Y sí. La angustia. Y sí. Ahora sentís a lo mejor angustia. Y podés ayudar con una moneda. Pones el hombro, pones el oído. Mientras tanto, mucho bueno puede ser realizado y obtenerse un gran conocimiento si los interesados leen, estudian, meditan, experimentan cuidadosamente y así gradualmente instituyen, quedan, en colaboración con la ciencia médica contemporánea, esta ciencia tan necesaria. Consideremos ahora la ley novena. Es la novena ley y la regla 6. Nos ocuparemos de fundamentos tan básicos que nuestro problema consistirá en la formulación de la enseñanza de manera concisa, para que los vastos temas puedan ser manejados brevemente y al mismo tiempo aparezcan claros y simples. Esta ley en realidad es una definición de la ley de evolución, pero desde el ángulo espiritual. La ley de evolución, tal como comúnmente se entiende, concierne la evolución del aspecto forma, a medida que se va adaptando gradualmente para ser un exponente o expresión de la energía del alma, y luego de la energía monádica. Esta novena ley, que podría llamarse ley de perfección, trata de las energías internas, responsables de la actuación de la ley de evolución. Es el aspecto superior o la causa determinante de la inferior. Las leyes subsidiarias a la ley de perfección son denominadas superficialmente, entre comillas, por el neófito, leyes espirituales. Pero él poco conoce de ellas. Claro. Agrupándolas en su mente, claro, agrupa todo, ¿no? Bajo la idea general de que constituyen una expresión del aspecto amor de la deidad. Esencialmente es verdad, desde el ángulo de la cualidad. Si se reconoce al mismo tiempo que el aspecto amor es esencialmente razón pura y no un sentimiento emocional expresado a través de buenas acciones. Lógica pura. La regla que acompaña esta ley trata de la relación del amor y la voluntad, y en consecuencia tiene gran importancia para el iniciado. Recordaré aquí que sólo el iniciado es el verdadero curador. Por lo tanto, las últimas dos leyes, novena y décima, pueden ser comprendidas verdaderamente por el discípulo iniciado. No obstante, intelectualmente son muy interesantes para el principiante, el investigador y el aspirante, porque teóricamente, por lo menos, pueden captar algunos de sus significados, aunque sean incapaces de obedecer la ley. ¿Qué maestro? Entre comillas, de obedecer la ley, espiritualmente entendido. ¡Qué capo! ¿Qué gran? Ley novena. No, la voy a enumerar. La perfección hace surgir, ¿qué cosa? La imperfección en la superficie. La perfección hace surgir la imperfección a la superficie. El bien expulsa el mal de la forma del hombre en tiempo y espacio. Oscuridad, la falta de luz. La inofensividad es el método usado por el ser perfecto y empleado para el bien. Esto no es negatividad, sino perfecto equilibrio, cabal punto de vista y comprensión divina. ¿Qué maestro? Sí. Hay otro que dijo así: a la noche la hizo Dios para que el hombre la gane. La noche tiene un secreto y el corazón lo sabe. Hasta vuelva a Lupán. Hacemos la oración en la forma y el marco. Bueno, cortamos aquí. Thank you. Pasamos a hacer la oración de curación del maestro Sibibí y el mantra Om Namo Narayanaya. Gracias.